Me voy a cortar las venas pa' demostrar que te quiero. Que mi sangre sea la prueba, no importa si por ti muero. presencia. Recuerdo que me dijiste cuando perdiste conmigo, no podré querer a nadie, necesito tu cariño. El amor que yo te di, con nadie más lo compares. Vives en gran opulencia, orgullosos son tus padres. Mi vida ya se está acabando, por favor te pido. no la hagas sufrir. Ya no atormente más a mi cariño, no seas ingrata, no seas así. Que no comprendes, me haces mucho daño, con tu cruel desprecio me haces infeliz. Yo lo que quiero es que me comprendieras este amor tan grande que siento por ti. De que ese orgullo que no ganas nada, al ni un poco caso yo te haré feliz. Ya no atormentes más a mi cariño, no seas ingrata, no seas así. Que no comprendes, me haces mucho daño, con tu cruel desprecio me haces infeliz. no quiero más engañarte. Lo que yo te he prometido solo fue para vengarme. Discúlpame, vida mía, tú eres la mejor amiga. Que la mujer que yo quiero me ha destrozado mi vida. Para apartarla de mí. Porque quieres que te cumpla lo que yo te prometí. Que estés casada, como quiera te debe. We'll be right back. Tengo que ir a la montaña para visitar a una linda campesina que vive en la selva. Tengo que ir a la montaña para visitar a una linda campesina que vive en la selva. Y se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. Y se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades, quizá no se va a bañar porque no escuché a las aves. Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades, quizá no se va a bañar porque no escuché a las aves. Donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Tiene un bello manantial donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades, quizá no se va a bañar porque no escuché a las aves. Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades, no se va a bañar porque no escuché a las aves. Thank you. en tu juramento y me has pagado por una vil traición. Comprende, mujer. madre. Nunca me olvida con su amor tan fiel. Porque en ella no existen rencores y ese amor tan limpio no quiero perder. Las penas y a buscar otros amores.